se fue un partido difícil que se les escapó sobre el final y en el suplementario no lo pudieron definir. Partido durísimo, la humedad, la temperatura, la cantidad de full, la cantidad de gente que salió. Creo que vimos un espectáculo lindo para el público, pero cansador. Creo que pues el último suplementario con Córdoba cerró para nosotros. ¿Cuál es el balance de la gira habiendo ganado uno de los tres que vinieron a jugar? Sí, el final, te digo que es malo, pero ganamos el primero, perdimos la última bola por un punto en comunicaciones y ahora en doble suplementario. Creo que el resultado parecía que fue una mala gira, pero el equipo es competitivo, el equipo juega en cualquier cancha y ni el calor nos echa para atrás. Nos faltó un poquito de precisión en los cierres, nada más. Gracias, Diego. Éxito para lo que viene. Gracias.